Las casas de abuelos son una institución social que brinda atención integral diurna a los ancianos carentes de amparo filial en absoluto o de familiares que pueden atenderlos durante el día. Su propósito principal es la rehabilitación biosocial del adulto mayor con una atención integral no permanente por un equipo multidisciplinario de atención que permita la integración del adulto mayor a su medio. Anet Capote Ramos, trabajadora social y directora de la Casa de Abuelos de Discapacitados Héroes de Chapultepec en Vertiente, nos acerca al tema. Bueno, esta es la Casa de Abuelos Héroes de Chapultepec, donde existe un horario donde los abuelos entran de 7 a 7 y media y salen de 5 a 5 y media, donde tienen su desayuno, su merienda, su almuerzo, su merienda y su comida. Existe una proyección comunitaria en todas las instituciones sociales, donde existe una plaza de 60 abuelos, de ellas cubiertas las 60. Los especialistas que entran son los MGI, la enfermera, la podóloga, la rehabilitadora, la fisiatra, la estomatóloga, el optometrista, el psicólogo, el nutriólogo, la farmacia, la medicina interna, el laboratorio, psiquiatría y geriatría. O sea, ellos tienen una atención especializada, donde existen 11 abuelos que son asistenciados sociales, o sea que el órgano del trabajo asume su pago total a la casa abuelo, donde ellos lo único que tienen que hacer es asistir al centro y mantener buena disciplina. Hacen diferentes actividades, viene la biblioteca, la casa de cultura, el museo, el cine, más las actividades que yo le hago diariamente, o charlas educativas, cine debate, la terapia ocupacional, según lo que toque por el plan de trabajo. De la atención que les brinda la seguridad social en el territorio, nos comentan los asistenciados. Yo estoy verdaderamente satisfecha por la ayuda que nos está brindando seguridad social. Para mí, para mi niña, ella es discapacitada, yo soy impedida de la vista, y de verdad que me siento bien porque me apoyan cosas útiles de que tienen necesidad, como sábanas y cosas que ellos puedan brindarme, me dan a mí para niños. Y aquí, en cuanto a la alimentación, vaya, me siento de lo más bien, porque es una pensión buenísima por parte de seguridad y además no tengo que pagar ni la niña ni yo. Y entonces yo estoy agradecida, súper agradecida, con Seguridad Social, con todos los administradores de aquí, con toda la dirección, con la seño, porque verdaderamente que atención como esta no la vamos a tener. Y gracias a la revolución, yo me siento muy bien aquí, me pagan 217 pesos, me pagan aquí la casa abuelo, me dan sábanas, toallas, todo lo que me pueden ayudar. Nos dan desayuno, almuerzo, merienda, comida, y el trato de las señas son muy buenos, muy agradables, de lo más bien, hacemos muchas actividades y nos sentimos muy bien y esperamos que en un futuro nos sentiremos mejor. Desde niña parezco de corazón y no puedo estar trabajando así. Entonces Bienestar me ha dado sábana, toalla y todo eso, y todo lo que viene me da. Entonces yo la ayudo, aquí nos llevamos como familia, las que nos atienden son buenas, y yo la ayudo a darle desayuno a las abuelitas, que estamos aquí como familia. Gracias a Fidel que nos dejó esto, nos dan buenos ejercicios, y nos quieren mucho, hasta el día nos quieren mucho. Y estamos bien aquí. En las casas de abuelos se incluyen un gran número de asistenciados a quienes les dificulta la realización de las actividades de la vida diaria y allí reciben atención médica para mejorar sus capacidades físico-motoras. Un trabajo de Yarel Quisian Díaz para este espacio.